Primavera Negra, estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué. 3 meses para que florezca la idea. Miércoles a las 20, desde Gualmapu, región Argentina, sin fronteras. El segundo capítulo de Primavera Negra va a la memoria de Julia Chunil Catricura y demanda cárcel a sus asesinos. En comparación con la dificultad que tiene definir el fascismo, podría parecer a simple vista que entender el antifascismo es una tarea sencilla. Después de todo, no es sino la oposición al primero, literalmente. Algunos historiadores han empleado esta definición literal y minimalista para incluir en esta categoría a una gran variedad de actores históricos como liberales, conservadores y otros que combatieron contra regímenes fascistas antes de 1945. Sin embargo, reducir el término a una mera oposición impide entender el antifascismo como un método político, un ámbito de identificación individual y colectiva y un movimiento transnacional que ha adaptado las corrientes socialistas, anarquistas y comunistas anteriormente existentes a una necesidad repentina de reaccionar frente a la amenaza fascista. Esta interpretación política trasciende la dinámica simplificadora que reduce el antifascismo a una mera negación de su oponente, ya que pone de relieve los cimientos estratégicos, culturales e ideológicos desde los que han respondido los socialistas de todo tipo. Sin embargo, incluso en el seno de la izquierda se dan encendidos debates entre muchos partidos socialistas y comunistas, organizaciones antirracistas no gubernamentales y otras que proponen emplear métodos legales para pedir una normativa antirracista o antifascista y quienes defienden una estrategia de enfrentamiento y acción directa con la que dificultar los esfuerzos organizativos de los fascistas. Ambos puntos de vista no son siempre mutuamente excluyentes y algunos militantes han adoptado la última opción tras el fracaso, de la primera. Pero en general, este debate sobre estrategia marca una división en las interpretaciones izquierdistas del movimiento. Este libro explora los orígenes y la evolución de una corriente antifascista amplia que surge en la intersección entre las propuestas políticas de las diferentes corrientes socialistas y la estrategia de la acción directa. A menudo, sus integrantes actuales denominan a esta tendencia como antifascismo radical en Francia, antifascismo autónomo en Alemania y antifascismo militante en Estados Unidos, Gran Bretaña e Italia. En el núcleo de esta perspectiva se halla un rechazo de la célebre frase liberal erróneamente atribuida a Voltaire, según la cual, entre comillas, me opongo a lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo. Después de Auschwitz y Treblinka, los antifascistas se han comprometido con la lucha a muerte contra la capacidad de las organizaciones nazis de decir nada. De este modo, se trata de un movimiento con una propuesta política no liberal, social revolucionaria, que se usa para combatir a la extrema derecha y no solo a los fascistas en sentido literal. Como se verá, los militantes que lo integran han logrado este objetivo de muchas formas diferentes, desde ahogar los discursos de los fascistas con cánticos, para que no se pudieran oír, hasta ocupar los lugares de sus actos antes de que pudiesen empezar, infiltrar sus grupos para sembrar cizaña, destruir cualquier pretensión de anonimato o impedir físicamente la venta de sus publicaciones, sus manifestaciones u otras convocatorias. Los antifascistas militantes no están de acuerdo con pedir al Estado que prohíba las formas extremas de política debido a sus propios planteamientos revolucionarios y antiestatistas y porque este tipo de prohibiciones se usan a menudo más contra la izquierda que contra la derecha. Algunos grupos dentro del movimiento se identifican más con el marxismo, mientras que otros son de corte más anarquista o antiautoritario. En Estados Unidos, desde la aparición del antifascismo moderno bajo el nombre de Acción Antirracista a finales de la década de 1980, la mayoría han sido anarquistas o antiautoritarios. Hasta cierto punto, el predominio de una corriente sobre otra dentro de un grupo puede constatarse en el emblema de las banderas que usa este, si la enseña roja está delante de la negra, o al revés, o si ambas son negras. En otros casos, se puede sustituir una de las dos banderas por la de un movimiento de liberación nacional, o se puede unir una enseña negra con una morada para representar a los antifascistas feministas, o con una rosa para el antifascismo queer y demás. A pesar de estas diferencias, los militantes a los que he entrevistado, dice el autor, ya te voy a contar quién es, coinciden en que estas distinciones ideológicas se enmarcan a menudo en un consenso estratégico más general acerca de cómo combatir al enemigo común. Algunos antifascistas se centran en impedir los intentos organizativos de sus oponentes, mientras que otros dan prioridad a la construcción de poder popular en la comunidad y a vacunar a la sociedad frente al fascismo mediante la difusión de sus planteamientos políticos de izquierda. Muchos grupos se sitúan en el punto medio de este espectro. En la Alemania de la década de 1990 surgió en el seno del antifascismo autónomo un debate entre quienes entendían que el movimiento era más que nada una forma de autodefensa impuesta por los ataques de la extrema derecha y quienes lo veían como un planteamiento político integral, a menudo denominado antifascismo revolucionario, que podía llegar a sentar los cimientos de una lucha revolucionaria más amplia. Dependiendo del contexto político y local, el antifascismo se puede describir como un tipo de ideología, una identidad, una tendencia o entorno, o como una actividad de autodefensa. A pesar de las diferencias de matiz en la forma de plantear el movimiento, no debería entenderse centrado en un único tema. Por el contrario, es sencillamente una más de las varias manifestaciones del socialismo revolucionario entendido de forma amplia. La mayoría de los militantes a los que he entrevistado pasan también buena parte de su tiempo involucrados en otras formas de hacer política, por ejemplo, sindicalismo, ocupación con K, ¿no?, activismo medioambiental, movilización contra la guerra o solidaridad con las personas migrantes. De hecho, la inmensa mayoría preferiría dedicarse a estas actividades productivas antes que arriesgar su integridad física y su seguridad en enfrentamientos con violentos neonazis o supremacistas blancos. Los antifascistas actúan sobre la base de una autodefensa colectiva. El éxito o el fracaso del antifascismo militante depende a menudo de conseguir movilizar a capas amplias de la sociedad para enfrentarse a los fascistas, como sucedió en la famosa batalla de Cable Street en Londres en 1936, o de conectar con una oposición social más extendida a la extrema derecha para excluir a sus grupos y líderes emergentes. En el núcleo de este complejo proceso de creación de opinión se halla la formación de tabús sociales contra el racismo, el sexismo, la homofobia y otras formas de opresión que constituyen las bases del fascismo. Estos tabús se mantienen a través de una dinámica que el autor ha denominado antifascismo cotidiano. Por último, y el conductor de Primavera Negra te pide que prestes particular atención a los tres párrafos que quedan, es importante, no perder de vista el hecho de que el antifascismo nunca ha sido un aspecto más de una lucha de mayor calado contra el supremacismo blanco y el autoritarismo. En su muy conocido ensayo de 1950, Discurso sobre el colonialismo, el escritor y teórico de Martinica, Aimé César, defendió de forma convincente que el hitlerismo resultaba abominable para los europeos por su, entre comillas, humillación de los hombres blancos y por el hecho de que Hitler había aplicado en Europa los métodos coloniales que hasta entonces se habían reservado en exclusiva para los árabes en Argelia, los coolies de la India o los negros de África. Sin pretender pasar por alto en ningún momento los horrores del Holocausto, hasta cierto punto se puede entender el nazismo como un colonialismo en Europa y un imperialismo de aplicación doméstica. El exterminio de las poblaciones originarias de América y Australia, las decenas de millones de muertos por hambrunas en la India bajo el dominio británico, los 10 millones de personas asesinadas en el Estado Libre del Congo del rey Leopoldo de Bélgica y los horrores del comercio transatlántico de esclavos no son sino una ínfima parte de las masacres y del exterminio social que infligieron las potencias europeas antes del ascenso de Hitler. Los primeros campos de concentración, llamados reservas, fueron creados por el gobierno de Estados Unidos para encerrar a las poblaciones originarias, por la monarquía española para contener a los revolucionarios cubanos en la década de 1890 y por los británicos durante la guerra de los Boers al inicio del siglo XX. Mucho antes del Holocausto, el gobierno alemán ya había perpetrado un genocidio con los pueblos Herero y Nama del suroeste de África mediante campos de concentración y otros métodos entre 1904 y 1907. Por este motivo, es fundamental entender el antifascismo como un componente de un legado más amplio de resistencias al supremacismo blanco en todas sus vertientes. Mi enfoque en la versión militante del movimiento no pretende en modo alguno restar importancia a las otras formas de organización antirracista que se identifican con el antiimperialismo, el nacionalismo negro u otras tradiciones. En lugar de imponer el marco del antifascismo a grupos y movimientos que se reconocen a sí mismos de manera diferente, aun cuando se están enfrentando a los mismos enemigos con métodos parecidos, he preferido centrarme principalmente en organizaciones que se ubican conscientemente en la tradición antifascista. Yeah. Ahí estábamos escuchando, como quedó claro, Alerta Antifascista de la banda punk alemana ZSK. Así dimos comienzo a la segunda edición de Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué, esta propuesta que inauguramos una semana atrás y que por espacio de justamente la estación, 3 meses, propone difundir la idea, con énfasis en justamente el ideario anarquista. Estamos por aquí, Alejandro Capo Gianiello en la operación técnica, y frente al micrófono, quien te renueva el saludo, Adrián Moyano. Primero debo decir que el primer bloque, los textos que leímos en el primer bloque, fueron extraídos del libro Antifa, el manual antifascista de Mark Bray, un libro que se editó hace unos años en España, salió justo cuando asumió Trump la primera presidencia. No sé si circula en Argentina, pero ahora están las bondades del ultra neoliberalismo, capaz que se puede encargar a la península ibérica. Va de nuevo, Mark Bray es el autor, con B larga, Mark Bray, el título del libro Antifa, el manual antifascista. Primavera Negra se emite en primera instancia los miércoles desde las 20 en Radio Autónoma Piuqué, aquí en Furilov Mapu, en Bariloche, en particular en el barrio El Frutillar, Pampa de Buenuleo, antiguo territorio del lonco mapuche Grunacuna Antonio Modesto y Nacayal. Pero ya hay, la verdad que estamos muy contentos por la repercusión del primer programa, porque ya hay comprometidas réplicas o retransmisiones. Ahora, en un ratito, los miércoles a las 21, pero con una semana en diferido sería, vamos a salir por Radio Sudaca, en el valle del río Chubut, allá en Trelew. Un saludo a los compañeros, compañeras y compañeres de esa veterana radio que además vuelve a la edición impresa. ¿Viste? ¿Leíste, Ale? Que van a volver con la edición impresa de Sudaca versión gráfica. La verdad que en estos tiempos, por lo menos los que somos un poco veteranos o bastante veteranos, extrañamos las ediciones en papel, y vuelve Sudaca en versión gráfica. Ahí salimos con Primavera Negra los miércoles a las 21. También los miércoles, pero a las 22, vamos a salir en La Conquista del Pan Radio, una emisora por demás amiga de Radio Autónoma Piuqué, porque La Conquista del Pan, el programa, se emite por aquí hace añares, ¿no? Bueno, en la emisora que timonea el compañero Gustavo, vamos a salir también los miércoles a las 22 con una semana de atraso. Y los jueves a las 14 se nos va a retransmitir desde Neuquén Capital, desde Neuquén Guaría, a través de Orugas y Mariposas, la radio web artesanal que se puede escuchar a través del el dominio casandras.org, casandras con X, casandras.org, y ahí también vamos a sonar con Primavera Negra. Si estás en sintonía cuando salimos en vivo y tenés ganas de sugerir, de cuestionar, de aportar, de mandar saludos, el celu, el teléfono, el WhatsApp de Radio Autónoma Piuquén es 2944-112-717. 2944-112-717, para lo que gustes mandar. Y ahora, en un ratito nomás, vamos a escuchar una banda barilochense. La banda se llama Quemacasas. No hace mucho redondeó su primer álbum. Está disponible en las plataformas digitales. Tiene un tema que se llama Los Jotes. Y en una entrevista para el diario donde trabajo, le consultaba a Sebastián Lema, uno de los integrantes de la banda y compositor de este tema y también escritor de la letra, de qué la iba, ¿no? Porque los Jotes son esos carroñeros que andan por aquí, por el norte de Patagonia. Justamente a propósito de esa nota aprendí que son parientes de los cóndores. Pero en este caso, Sebastián, es como que se hace eco de la mala prensa que tienen los Jotes y se refiere con ellos a estas personas que, más allá de las definiciones estrictas o no, consideramos fascistas. Así que escuchamos de esta banda barilochense, Quemacasas, Los Jotes. arte es embriagador. No hay manera de volver atrás. El sol me empuja y veo mis pies sangrar. Nada, nada me preparó para este final. Nada se parece a mi realidad. Oscurece el cielo, bandada de ojos y ruido mortal. Oscurece el cielo, los cortes. Ahí estaba Quemacasas sonando en Primavera Negra en Radio Autónoma Piuqué con Los Jotes, un tema de su primer álbum. Y como te decía en el primer programa, somos un intento de echar luz sobre la idea sobre el anarquismo, para tratar de separar las aguas entre tanta confusión que hay terminológica desde hace unos años al llamar libertarios a gobiernos, anarco a capitalistas, pero estamos súper localmente situados, ¿no? Aquí en el antiguo territorio mapuche tehuelche que ocupa el Estado argentino, ¿no? Y una de las inquietudes que al menos el conductor del programa tiene, siempre tuvo, ¿qué pasó con la relación entre los anarquistas que fueron llegando a la Patagonia y la gente mapuche que había sobrevivido al genocidio sobre fines del siglo XIX y que se vio proletarizada a la fuerza, ¿no? Cuando empezó a ingresar a una economía asalariada, no solamente en las grandes estancias de capital generalmente británico, sino también en los ferrocarriles, en las ciudades que fueron floreciendo, sobre todo en Alto Valle. ¿Qué pasó entre esos militantes de las regionales o de las delegaciones o de las sucursales, por así decirlo, de la FORA, de la Federación Obrera Regional Argentina, y la gente mapuche que estaba asomándose a una nueva realidad económica, ¿no? Porque recordemos que acá el capitalismo tiene apenas 140, 150 años de historia. Bueno, hay un compañero en Plotier, en la localidad neuquina de Plotier, que ha estudiado y estudia bastante los orígenes de la clase obrera en el Alto Valle de Río Negro, en Neuquén, y él en su momento dio con una historia de un peñi mapuche, que compartió las luchas anarquistas y vivió varias de las circunstancias centrales de la clase obrera en las primeras décadas del siglo XX. Pero sin más prolegómeno, escuchamos el aporte del compañero Hernán Escandizo desde Plotier. El compañero Adrián Mayano me invita a hablar de Mauricio Pérez. ¿Quién fue Mauricio Pérez? ¿Quién es Mauricio Pérez? Mauricio fue un obrero tipógrafo de origen mapuche que integró la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de la FORA, la Federación Obrera Regional Argentina, de orientación anarquista, en Fisquemenú con General Roca a principios del siglo XX, en la década del XX. Mauricio Pérez, saber de su existencia, nos permite por lo menos poner un nombre, un rostro también, a referencias que sueltas que aparecen en diferentes obras, en diferentes periódicos, sobre la intervención, la participación de hombres y mujeres, trabajadores y trabajadoras mapuche, tehuelche y de otros pueblos originarios en las luchas sociales en nuestro país. Bueno, generalmente se pareciera que las luchas sociales o las luchas sindicales en las primeras décadas del siglo XX solamente las vieron trabajadores migrantes y que no hubo una participación de los pueblos originarios. Y bueno, no es así. Incluso hay testimonios de, por ejemplo, el escritor español Vicente Blasco Ibáñez, en el libro Argentina y sus grandezas, publicado en 1910, señala: nada indica que sientan nostalgia por la existencia de sus mayores. Antes bien, se han compenetrado de tal modo con su nueva situación que algunos de ellos, con la altivez guerreadora de los antiguos araucanos, hablan de reivindicaciones sociales y de lucha de clases. Los de ayer preparaban el malón, la cabalgada furiosa como una tempestad que se llevaba por delante hombres y bestias. Los de ahora preparan la huelga y piden la jornada de 8 horas. Bueno, eso lo escribía Blasco Ibáñez en 1910. Y en 1923, por ejemplo, Rafael Alcaraz, que era un delegado de la FORA que había llegado para intervenir en actos en el Alto Valle, cuando en una nota publicada en La Protesta describe quiénes integraban el sindicato de oficios varios en Cipolletti, habla de indios, gallegos y gringos que daban vida a esas organizaciones obreras. Tránsito Toledo, un historiador de General Roca, de Fisquemenuco, en su libro Historia de la Fundación y Progreso de General Roca, rescata la figura de Mauricio Pérez, habla de su origen, da algunas características de cómo era él, de su oficio de tipógrafo, de su participación en las sociedades de resistencia de la FORA. Y también Tránsito Toledo habla de los trabajos que generalmente hacían los pueblos, los trabajadores de origen mapuche y tehuelche. Él habla que generalmente hacían los trabajos más pesados y peor remunerados, que tenían que ver con el desmonte de los campos, que después iban a ser cultivados con alfalfa, con vides o con frutales. Bueno, Toledo es uno de los pocos autores que rescata la figura de Mauricio Pérez e incluso de lo que ha sido la experiencia de la FORA en el Alto Valle de Río Negro. Mauricio en 1919, en esos años convulsionados, que bueno, poco antes había sido el triunfo de la Revolución Rusa, el fin de la Segunda Guerra Mundial, había un movimiento obrero a nivel mundial convulsionado con ese horizonte de socialista, en términos amplios, ¿no? Socialista no solamente marxista, sino también socialismo no autoritario. En la Argentina un movimiento obrero que estaba en alza con huelgas cada vez más numerosas desde 1917 en adelante. Bueno, en ese año 1919 Mauricio Pérez participó de la fundación del Centro Socialista de General Roca, que bueno, era parte de esa convulsión, de esa movilización obrera. ¿Cuál fue su intervención? ¿Cómo fue su paso por ese centro socialista? No hay antecedentes, y dos años más tarde lo vamos a encontrar ya formando parte de la Sociedad de Resistencia de Oficios Varios de General Roca, también integrando el cuadro filodramático Floreal, que era un grupo de teatro de aficionados que ponía en escena obras para generar debates, para generar intercambios. Y también para generar esos momentos de esparcimiento de las y los trabajadores en los pueblos del Alto Valle. De las actividades de Mauricio no tenemos muchos detalles. Sabemos que bueno, que integró esa sociedad de resistencia, ese grupo, ese cuadro filodramático, que fue parte de un subcomité de defensa de los presos sociales del Alto Valle, integrado por otras sociedades de resistencia de Allen y de Cipolletti. Y su nombre vuelve a aparecer recién en 1931, cuando en el Valle se da una represión muy grande, son arrestados una veintena de militantes anarquistas, entre ellos estaba Mauricio, y es trasladado primero a la cárcel de Villa Devoto en Buenos Aires, esto en marzo de 1931, y en agosto de ese mismo año es trasladado a Ushuaia, al penal de Ushuaia. Bueno, ahí, como todos los obreros revolucionarios, sufre castigos, además de la inclemencia del encierro y del frío, de las condiciones de encierro, también las torturas por parte de los guardiacárceles. Él logra sobrevivir al encierro, pero bueno, cuando llega a Buenos Aires, que recupera la libertad en marzo de 1932, su salud ya estaba muy deteriorado y fallece en el Hospital Muñiz en Buenos Aires, bueno, justamente por ese encierro. La muerte de Mauricio no pasó desapercibida para el movimiento anarquista. El diario La Protesta, en 1932, lo despide. Dice: grande es la fuerza de aquel que cae por militante revolucionario, por consciente. Aguantó a Cernadas, el director del penal, a San Pedro, el subalcaide, y a sus siervos borrachos. Vino con los arrancados de la muerte, con los compañeros llegados del sur. Vino y murió. Uriburu, Villa Devoto, Ushuaia. He aquí sus asesinos. Lamentablemente de Mauricio tenemos más referencias a su muerte, sí a la valoración que tenía dentro del movimiento anarquista. Mauricio, como decía antes, nos permite ponerle nombre a un montón, a decenas de hombres y mujeres, de trabajadores y trabajadoras mapuche, tehuelche, diferentes pueblos originarios que integraron las sociedades obreras que, bueno, que lucharon por otro mundo, por otras condiciones, por otra vida, hace 100 años. Y Mauricio Pérez también, además de ponerle nombre, nos permite ponerle un rostro a todas esas personas que fueron parte de esas luchas, porque bueno, por esas cosas azarosas, una foto de Mauricio en el patio de la cárcel del penal de Ushuaia junto a otros presos, sobrevivió al tiempo, apareció, fue subida a un repositorio en internet, y así azarosamente también pudimos conocer su cara, ¿no? Conocer un poco más de esta persona que, bueno, en él rescatamos las luchas, como decía antes, de decenas de hombres y de mujeres mapuches, tehuelche, que pocas décadas después de lo que fue el genocidio, se sumaron a estas organizaciones para construir un futuro. Ahí estaba el aporte del compañero Hernán Escandizo sobre la figura de Mauricio Pérez, un peñi mapuche que se sumó a la lucha obrera en las primeras décadas del siglo XX. Ha sonado el 2944-112717, el teléfono de Radio Autónoma Piuquén de Primavera Negra a esta hora. Es la compañera Laura, que dice: hola compañeros, acá escuchando estas historias sobre anarquistas y luchadores por la emancipación tan necesarias, gracias por compartir, como siempre un placer escucharles, salud y anarquía. Un abrazote, Laura, por estar ahí en sintonía y bueno, estar de este lado de la brecha. Al compañero Mauricio Pérez, este peñi que se sumó a la lucha social del lado del anarquismo, vamos a dedicarle un tema que no es del intérprete, pero es la versión que más me gusta. Jorge Cafrune suena en Primavera Negra con ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuela ni pizarrón. Ya según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si me crié entre doctores de pico y reja, pala y pastor. Ya según dicen clavé el garrón, porque no quise ser chicharrón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Lástima que no entienda de lengua fina pa' ser señor. Ya según dijo un día el patrón, que en Inglaterra sí habla mejor. Me lo contó un día el patrón. ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? A ser tan resabiao y no aguantarle la procesión. será por sabio que no aprendió que el hambre engorda solo al que hambrió. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Sé que soy hueso y carne, alma y conciencia, pueblo y sudor. Con eso ya me alcanza pa' ser un bruto que alza la voz. Sin más motivo que la razón del que no quiere ser chicharro. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó a ser bruto? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Si en la panza de mamá no había ni escuelas ni pizarrón. Ya según dicen nací varón, porque en el pique faltaba un peón. ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? ¿Quién me enseñó? Ahí estaba sonando Jorge Cafrune. El tema en realidad es de José Larralde, pero bueno, Larralde, una vez que vino acá a Bariloche, se la pasó despotricando contra el movimiento piquetero en aquel entonces. También hay una versión de ¿Quién me enseñó? De Iorio. Bueno, pero Iorio se puso antimapuche, así que para mí cruzó hasta lugares de los cuales no se vuelve. Por eso elegimos ¿Quién me enseñó? En la versión de Jorge Cafrune. Los nuevos movimientos anticapitalistas de años recientes no están en sintonía con ninguna de las tradiciones de izquierda del pasado. Carecen de genealogía. Revelan afinidades más grandes, no tanto doctrinarias como culturales y simbólicas, con el anarquismo. Son igualitarios, antiautoritarios, anticoloniales y mayormente indiferentes a una concepción teleológica de la historia. Y aún así, no son una reacción contra el siglo XX. Encarnan algo nuevo. Al ser huérfanos, deben reinventarse por sí mismos. Enzo Traverso, Primavera Negra, Radio Autónoma, Piuque. Y en esa búsqueda de confluencias entre luchas anticolonialistas y anarquistas, uno tiene que detenerse en la figura de Louise Michel, que fue deportada después de los sucesos de la Comuna de París. Obviamente, quizás dé por sentado que todos sabemos quién fue Louise Michel, no podemos extendernos hoy demasiado, quizás podamos ampliar sobre su figura en otra ocasión, pero bueno, fue una gran partícipe de la Comuna de París en 1871. Justamente ella misma dice que en el trayecto de la deportación, es decir, en esos largos días de navegación entre Francia y Nueva Caledonia, ahí deportaron un montón de comunards, es que se hizo anarquista. Y mientras estaban padeciendo la deportación, se produjo una insurrección canaca. La verdad que no ahondé, pero canaco, canaca, es la forma de llamar a uno de los pueblos originarios de Nueva Caledonia. Y cosa que sorprende, algunos comuneros, prisioneros y deportados por el Estado francés, participaron de la represión a los canacos, pero otros se pusieron del lado de los sublevados, obviamente entre ellos Louise Michel. Voy a leer unos párrafos de su libro sobre la Comuna de París, en los cuales en los últimos capítulos consagra algunos párrafos a la vida en Nueva Caledonia y en particular al momento insurreccional. Me parece que no va a entrar todo lo que habíamos previsto, pero bueno, quedará sembrada la inquietud. Escribió Luis Michel: la administración utiliza contra las evasiones de los deportados a los canacos más brutos, que están adiestrados para sujetar a los evadidos a un palo que llevan entre dos, con los brazos y las piernas atadas juntas, de la misma manera que hacen con los cerdos. Esto es lo que se llama la policía indígena. Es extraño que no hayan hecho venir a algunas compañías reguladas de París para ayudarles, y recíprocamente que no se envíen a Francia. No todos los canacos están tan corrompidos, escribió Luis Michel. No pudieron aguantar las vejaciones que les infligieron e iniciaron una rebelión que abarcaba varias tribus. Los colonos, aquellos que la administración protegía, se entiende, habían secuestrado a una mujer canaca. Sus ganados iban a pastar hasta la puerta de las chozas y les distribuían tierras sembradas por las tribus. Las más indómitas de estas tribus, la del gran jefe Atay, arrastró a las demás. Enviaron a las mujeres a llevar patatas, taros y ñames a las cavernas. El hacha de guerra fue desenterrada y la sublevación comenzó. Del lado de los canacos, con hondas, lanzas y mazas. Del lado de los blancos, con cañones de montaña, fusiles y todas las armas de Europa. De su lado, Atay tenía un bardo de piel cetrina, todo torcido, y que cantaba en la batalla. Era tacata, es decir, médico, brujo y sacerdote. Machi, diríamos por aquí. Es probable que los pretendidos albinos, vistos por Cook en aquellos parajes, fuesen algunos representantes de una raza en extinción, quizá aria, extraviados en el transcurso de un viaje o sorprendidos por una revolución geológica. Quizá Andia era el último representante. A Andia, el tacata, que cantaba cerca de Atay, le mataron en combate. Su cuerpo estaba retorcido, como los troncos de los ñahuilis, un árbol de allí de Nueva Caledonia, pero su corazón era noble, anotó Luis Michel. Extraña circunstancia. Andia había hecho una gaita, según la tradición de sus antepasados, pero tan salvaje como aquellos con los que vivía, la había hecho con la piel de un traidor. Andia, ese bardo de cabeza gorda, con una estatura de enano y ojos azules llenos de luz, murió por la libertad de la mano de un traidor. Al propio Atay le mató un traidor. Según la ley canaca, a un jefe no le puede golpear más que otro jefe o un delegado. Nono, jefe vendido a la administración, delegó sus poderes en Segon, entregándole el arma que debía matar a Atay. Bueno, el texto de Luis Michel sigue con alternativas de este episodio violento que tuvo lugar mientras duraba su deportación en Nueva Caledonia, y escribe después de consagrar una poesía, ¿no? Yo no sabía, bueno, admito mi ignorancia, ¿no? No sabía que Luis Michel había escrito poemas. Hay varios poemas que escribió en su estancia en Nueva Caledonia, en su deportación, pero lo que quería contar es que ella escribió: entre los deportados, unos estaban de parte de los canacos, otros en contra. Por mi parte, estaba totalmente de su lado. Se producían tales discusiones entre nosotros que un día, en la Bahía del Oeste, todo el puesto de guardia bajó para enterarse de lo que ocurría. Éramos solo dos, gritando como 30. Bueno, se encuentra por internet, si pones en estos repositorios de material anarquista, si pones Luis Michel, la Comuna de París, se puede descargar relativamente fácil. Con esta lectura llegamos al final del segundo capítulo de Primavera Negra, Estación Ácrata en Radio Autónoma Piuqué, 3 meses para que florezca la idea. Estuve buscando alguna canción consagrada a Luis Michel y encontré una cantata, pero está completamente en francés y con estética de cantata, ¿no? No muy radial entre comillas, que digamos. Así que para despedir musicalmente este segundo capítulo, vamos a recurrir a la versión que hicieron aquí en Buenos Aires, en Argentina, de un clásico que, bueno, los que vienen del punk atribuyen a Los Muertos de Cristo, ¿no? Un paisaje que Luis Miguel conoció muy bien. Suena Club Artístico Libertad con A las Barricadas y nosotros nos despedimos, nos reencontramos en un lapso de 7 días. Salud y libertad. Aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espere el dolor y la muerte, contra el enemigo nos mandan de ver. El bien más preciado es la libertad, hay que defenderla con fe y valor. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. Alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie, pueblo obrero, a la batalla. Que derrocar a la reacción, a las barricadas, por el triunfo de la Confederación, a las barricadas, por el triunfo, por el triunfo de la Confederación. Gracias. El caudillo perdona y redime. Seguid el ejemplo de vuestros camaradas basados en nuestras líneas. Solo así lograréis la victoria, alegría del hogar y paz del alma.